Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Bienvenidos a este nuevo boletín de Caos informativo. Un boletín muy especial porque después de esta semana que fue muy movida en todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, vamos a estar haciendo un repaso de qué fue lo que pasó en cada facultad y actualizando cuál es la situación a esta hora, a las 20 horas del día domingo 7 de septiembre y qué es lo que se viene para esta semana. Esta semana que promete ser tanto o más movida que la anterior. Radio Caos, para los que nos sintonizan por primera vez, estuvo acompañando toda la semana la situación de cada una de las facultades y contándote, a vos, que estás en este momento de este lado de la internet, porque somos un medio que sale por internet, todas las novedades de cómo se iba desarrollando este movimiento de estudiantes y también de docentes que tomaron las medidas de fuerza para defender la educación pública. Para defender la educación pública, y queremos recalcar este punto, ¿no? Por eso mismo estamos teniendo, ¿no?, esta excepción de sacar un boletín informativo un día domingo, lo que no es nuestra costumbre. Creemos que en este caso vale la pena, ¿no? Vale la pena romper un poco con lo que venimos haciendo desde hace 5 meses en esta radio que está hecha por estudiantes de comunicación, porque hay mucha información para dar, así que vayamos empezando ya con este boletín especial de Caos Informativo. Mi nombre es Santiago Can y los voy a acompañar en este rato en el que les contamos qué está sucediendo hoy con la educación pública. Vamos a arrancar esta cobertura que estamos realizando en especial en Caos Informativo, pero en realidad toda la radio, Radio Caos, está llevándola adelante, pasando por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Vamos a contarte que esta facultad estuvo tomada también desde el martes a la noche. La toma se decidió en una asamblea realizada por los estudiantes de esa facultad. La medida de fuerza responde al apoyo que se le está dando al paro docente, pero además a la exigencia de un aumento presupuestario y a mejoras edilicias. Para actualizar cuál es la situación hoy en esa facultad, tenemos que decir que el viernes 5 de septiembre a las 19 horas, o sea, el viernes que acaba de pasar, se realizó la asamblea de la Facultad de Filosofía y Letras y en esa facultad se determinó en primera instancia que se hacía otra vez una toma. Hay que decir que la toma en el edificio de la calle Puan 480, donde funciona la Facultad de Filosofía y Letras, se inscribió dentro de un importante paro docente y de no docentes también que están acompañando esta lucha por la educación pública, ¿no? Esto es importante porque el paro de los empleados no docentes no fue en todas las facultades de la misma manera, o en algunas directamente no existió, pero sí específicamente en Puan, lo cual no ayudaba a que se realizara la cursada de manera tradicional y se pudo realizar la toma de otra manera en este caso. De todas formas, ayer sábado la facultad estuvo cerrada dado que el paro de los trabajadores no docentes del que venimos hablando estaba pautado hasta el día lunes, o sea, no se podía ingresar a la facultad. El ambiente que se vive en Puan, en la Facultad de Filosofía y Letras, es bastante tenso. Hay una crisis de representación estudiantil bastante fuerte. Lo que queremos decir es que las asambleas fueron masivas, o sea, mucho más masivas que lo que fueron en 2005, por ejemplo, año en el que hubo una gran movilización del estudiantado y de los docentes, pero es un poco preocupante la poca convocatoria de estudiantes independientes o no agrupados, ¿no? En este caso lo que estamos queriendo decir es que, además, en estos 3 días de tomas, se generaron serios conflictos entre estudiantes que se negaban a participar de clases públicas o a que directamente estas clases no se den. El viernes se habló en la asamblea de que haya condiciones mínimas de funcionamiento de la facultad. Por ejemplo, garantizar que se vendan apuntes, pero bueno, esto al final no se resolvió. Lo importante es que la toma se suspendió y habrá más novedades recién cerca del martes a la noche, porque se va a volver a realizar una asamblea de la que desde nuestro espacio les avisamos para que puedan participar todos los estudiantes de Filosofía y Letras y ser parte en realidad de la decisión que se tome, ¿no? Porque si estamos contándoles que una de las críticas que se desprende de toda esta situación en Filosofía y Letras es que no participan tanto los estudiantes independientes, lo que podemos decirles, o mejor dicho, lo que podemos hacer es invitarlos a que participen todos los estudiantes de dicha facultad que sean independientes, para otorgarle un poquito más de legitimidad a la decisión que se toma en asamblea con los que participan activamente, sean de las agrupaciones o no. Les cuento a los que están escuchando en este momento y que son de Filosofía y Letras, estudiantes de esa facultad, o que tienen algún familiar, algún primo, algún tío, alguien que estudie en esa facultad y le quieren contar qué es lo que está pasando, que en la asamblea votaron lo siguiente. Lo que dijeron fue que tenían que ir a la reunión del sábado con los gremios docentes para armar un plan conjunto y no frenar las clases y hablar tanto con docentes y alumnos en las aulas del tema que se está dando en este momento en la Facultad de Filosofía y en toda la UBO. El lunes y martes propusieron la Asamblea de Filosofía y Letras pasar por cursos, alumnos y docentes, para difundir también lo que está pasando e incentivar a que se dé un poco el debate sobre cómo llevar adelante la lucha por la educación. Se decidió que se realice el martes una asamblea, y en esa asamblea se va a discutir la posibilidad de que se reanude o no la toma, dependiendo de cuántos estudiantes estén convocados para sostenerla y para realmente darle legitimidad al reclamo. El miércoles decidieron unirse a la marcha convocada por Medicina hacia la Jefatura de Gobierno y luego marchar conjuntamente con Sociales al Ministerio de Planificación. Para el día jueves, lo que propuso la Asamblea de Filosofía y Letras es que se realice otra asamblea, pero en este caso interclaustros. Para los que nos escuchan, que quizás no pertenecen a la comunidad académica, les contamos que una asamblea interclaustros es en la que participan los estudiantes están estudiando en este momento, los docentes y los graduados de la carrera, o sea, la gente que ya se recibió. Y seguramente en este caso, y dadas las condiciones específicas de la Facultad de Filosofía y Letras, lo que van a hacer es convocar a que también participen los trabajadores no docentes de esa facultad. Por último, el viernes se confirmó hacer una asamblea interfacultades en la Facultad de Filosofía y Letras de PON 480, o sea, lo que quieren es que todas las facultades se convoquen el viernes y puedan discutir conjuntamente las distintas luchas, cómo llevarlas adelante. En este recorrido que les estamos planteando, vamos a hacer otra escala. Nos vamos a ir en este momento del barrio de Caballito, del barrio de Filosofía y Letras, hacia Ciudad Universitaria. Vamos a cruzar toda la ciudad y nos vamos a ir a donde funcionan la facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y bueno, vamos a contarles un poquito qué es lo que está pasando en esa facultad. Esta facultad es un caso bastante particular, ya que la toma se estaba manteniendo desde hace algún tiempo y el reclamo es muy preciso. En el marco del ahogo presupuestario que sufren las universidades públicas en nuestro país, en la Facultad de Arquitectura se recortaron 300 cargos docentes debido a un muy fuerte recorte en el presupuesto. Esto no solo deja a los docentes sin la posibilidad de ejercer su cargo, sino que de por sí reduce la cantidad de cursos abiertos y complica muchísimo las condiciones para la cursada. O sea, en criollo lo que pasa es que si hay 300 docentes menos, también hay una gran cantidad de cursos, casi equivalente, que van a dejar de poder tener la posibilidad de cursar. Como te contamos esta semana en alguno de nuestros boletines que estuvieron saliendo entre el día miércoles y el viernes, debido a este mismo recorte, hay serios riesgos de que no puedan brindarse parcial o totalmente los cursos de verano. Esto es un tema muy importante para la que se pueda desarrollar la carrera con normalidad. La diferencia entre esta toma y la que se estuvo realizando en otras facultades, como lo que le contábamos en Filosofía y Letras o en Sociales, es que la asistencia a clases está garantizada, al menos desde el movimiento estudiantil. Lo cual no implica que no se suspendan clases por motivo del paro docente o que no se realicen clases públicas. Lo que hay que aclarar en este caso, como les venimos diciendo, es que lo que dicen desde el movimiento estudiantil, por decirlo de alguna manera, es que los estudiantes están invitados a ir a las clases, aunque la facultad esté tomada, aunque depende de los docentes a veces, que están, cuando están en paro, de que no las den, o que se den públicamente. Para hablar de qué es lo que está sucediendo hoy en la Facultad de Arquitectura y de lo que va a estar sucediendo la próxima semana, nuestra compañera de Radio Caos, Marina Pantano, estuvo en comunicación telefónica con la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Daniela San Millán. ¿La escuchamos? Bueno, tenemos la posibilidad de comunicarnos con Daniela San Millán, presidenta del Centro de Estudiantes por la FADU, y en el marco de la lucha generalizada de la Universidad de Buenos Aires, queríamos preguntarle cuáles son las actividades que se llevaron a cabo el viernes pasado durante la jornada y también cuáles son los pasos a seguir en este plan de lucha. Sí, bueno, el viernes pasado, luego de la marcha que vivimos el miércoles, toda la UBA, protagonizada por los estudiantes también de Sociales y de los de Filosofía y Letras, que también venían de una toma como nosotros, entendiendo que se han sumado muchos estudiantes a este reclamo y que ha sido una marcha mucho más grande que la última que hicimos al Ministerio del Rectorado. Bueno, el viernes nos juntamos desde una comisión que se está armando desde el Centro de Estudiantes con estudiantes independientes y el resto de las agrupaciones para plantear el armado de un cuerpo de delegados para que la semana que viene podamos, digamos, avanzar con todo este reclamo. Si bien no está resuelta la situación con la propuesta del decano de ajustar, digamos, que ha sido repudiada desde los estudiantes, desde las asambleas, que continúa, ¿no?, con esta política de ahogo del Gobierno Nacional y el recorte que nos hizo el rectorado, digamos que se agrupó mucha fuerza para avanzar no solo por el reclamo concreto de estos cargos, sino también con las reivindicaciones específicas que tenemos los estudiantes. El miércoles, el viernes, estuvimos pasando por los cursos, haciendo un buen balance de lo que estuvo pasando en la marcha, de la cantidad de estudiantes y de actividades que se han llevado a cabo. Nosotros marchamos con pancartas y con incluso con maquetas que estuvimos haciendo durante la semana para llevar a la marcha con, digamos, fumando a los estudiantes de arquitectura, de indumentaria con sus maniquíes y sus cosas que hacen, digamos, en su carrera. Y bueno, ya estamos programando para el martes que viene hacer una nueva asamblea general para plantear, bueno, cómo está esta situación y que, digamos, tenemos una respuesta del ministerio, que es que los docentes, digamos, empezarían a tramitar desde directamente con el ministerio unos cargos que estaban trabados de hace un tiempo y ya hubo varias reuniones. Entonces también, bueno, vamos a plantear a los docentes que nos comenten cómo es esta situación y qué posibilidades abrió. Perfecto, entonces el martes ustedes estarían realizando una asamblea en la Facultad de Arquitectura y queríamos también preguntarles si se suman el viernes en la Facultad de Filosofía y Letras al Interfacultades que está programado. Mira, lo que tenía entendido era que estaba esa propuesta abierta, que la íbamos a llevar a la comisión el lunes y a los talleres a ver qué planteaban también los estudiantes, y además tenía entendido que iba a haber una marcha el miércoles convocada también desde toda la UBA este miércoles, por eso, digamos, nosotros propusimos de hacer la asamblea antes de la marcha. Lo de la Interfacultades no lo tenía bien definido si iba a ser el viernes o el sábado, pero se está discutiendo la posibilidad de llevar a muchos compañeros que puedan contar cuáles fueron las experiencias de arquitectura y cómo avanzar en toda la UBA. Perfecto, bueno, entonces te agradecemos muchísimo la comunicación y estamos en contacto. Sí. Nosotros el lunes 15 de septiembre estamos haciendo una clase pública con todas las cátedras del turno noche de la carrera de diseño gráfico, donde van a llevar, bueno, ahí al Ministerio de Educación, al Palacio Pizurro, vamos a llevar ahí todos nuestros materiales para dar clases públicas con diferentes docentes, que eso se está programando, digamos, viendo hace varias semanas con unos cuantos docentes que quieren, bueno, hacer esa clase pública y seguir ver cómo sigue, como para también invitar y a participar de esta jornada. Perfecto, entonces quedan todos invitados también a la jornada esta y nos mantenemos en contacto por cualquier información nueva que nos quiera hacer llegar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Escuchábamos entonces la palabra de Daniela San Millán, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la FADU, que funciona en Ciudad Universitaria. Y bueno, esta era una comunicación telefónica que tuvo con nuestra compañera Marina Pantano. Lo que nos estaba contando era cuál era la situación en este momento en Ciudad Universitaria y también cómo sigue el plan de lucha para esta semana. Bueno, entonces ahora para continuar un poquito con lo que estamos charlando, estuvimos repasando hasta ahora lo que sucede con el movimiento estudiantil en todas las facultades. Repasamos los casos de filosofía y letras y de arquitectura. Es hora de que hablemos de otra de las patas muy fuertes que están sosteniendo la lucha por la educación pública y que tiene que ver con el movimiento docente. Recordamos que, como estuvimos contando esta semana, los tres gremios docentes de la Universidad de Buenos Aires estuvieron realizando una medida de fuerza que consistió en el llamado a un paro no presencial en reclamo de un aumento salarial para los docentes asalariados de la universidad que cubra la canasta básica familiar. Salario para los docentes ad honorem también reclamaban, el 82% móvil en la jubilación y claramente un aumento presupuestario para la universidad. Esas medidas de fuerza se llevaron a cabo desde el miércoles 3 de septiembre hasta el día de ayer, sábado 6 de septiembre, en el que se realizó una asamblea para hacer un balance de lo acontecido en esos 4 días y para establecer cuáles van a ser las medidas de fuerza en las próximas semanas. Para enterarnos de qué estaba pasando, nos comunicamos con Viviana Asriland, secretaria gremial de AGD en la Facultad de Arquitectura y Diseño, que nos contó lo que se resolvió en la asamblea de la Asociación Gremial Docente, que es la sigla, ¿no? AGD. Y también contó lo que se resolvió en el plenario del Secretariado General de la CONADU Histórica, donde se deciden las medidas de lucha en forma global. Ahí se reúnen no solo los docentes de la Universidad de Buenos Aires, sino de todas las universidades nacionales representadas por esta gremial, que son, en total, 26. Lo que se resolvió ayer fue una serie de paros escalonados en las próximas 3 semanas que van a durar cada paro 48 horas. Los días miércoles 10 y jueves 11 de septiembre, los días lunes 15 y martes 16 de septiembre y el día jueves 25 y el viernes 26 de este mismo mes. Repitamos entonces, si quieren pueden agarrar un papel, un lápiz y anotar. Les doy unos segundos para que lo busquen. Si lo tienen a mano, si no, si están escuchándonos por internet, pueden abrir un documento de Word y escribir. Repetimos, la CONADU Histórica resolvió ayer en su plenario general que habrá una serie de paros de 48 horas para las próximas 3 semanas que se va a llevar a cabo los días, atentos, miércoles 10 y jueves 11 de septiembre, lunes 15 y martes 16 de ese mismo mes, y jueves 25 y viernes 26 también de septiembre. El reclamo que se está sosteniendo es el del 30% de aumento de emergencia salarial para los docentes universitarios, dado que el último aumento otorgado por el gobierno quedó totalmente desactualizado debido al gran índice inflacionario que se está manejando. No podemos dejar de aclarar además que en las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires hay miles de docentes ad honorem que no tienen un sueldo. Esta información que estamos comentando nos llegó desde la gremial docente, que además nos aclaró que el paro llevado a cabo esta semana tuvo un acatamiento, según ellos calculan, de entre el 70% en las universidades y un 90% en los colegios secundarios preuniversitarios. Este acatamiento fue uno de los más importantes del último periodo y seguramente estuvo también reforzado por la toma realizada por el movimiento estudiantil en las diferentes universidades. Como nos comentaba Viviana Asriland, secretaria gremial de AGD en la FADU, con quien estuvimos hablando, en esa facultad La decisión de los docentes es de seguir llevando adelante esas medidas de lucha en conjunto con los estudiantes en un proceso de movilización que va a continuar, participando de todos los paros que hace la CONADU histórica, que son los que más fuerza están teniendo en estos momentos. Como en el caso de la Asociación Gremial Docente en Sociales, tiene como prioridad el edificio, por ejemplo, en su listado de reclamos, ¿no? Porque se acopla a la protesta de los estudiantes, el reclamo justo de los estudiantes de que necesitamos un edificio único urgente. Entonces los docentes, en este caso de la gremial, se ponen en el primer lugar de la lista de reclamos esta lucha, que coincide también con la del aumento salarial y de presupuesto con la que tiene cada uno de los sectores, ¿no? Es el mismo problema en todos lados, ¿no? Seguimos hablando en este boletín especial o programa especial, como quieran llamarlo, de Caos Informativo, de un problema con la educación pública. Lo que está en riesgo en este momento, lo que está en crisis, es la educación pública. Ya sea desde los estudiantes el reclamo, ya sea de los docentes, ya sea de los secundarios o sea de los universitarios. En este momento todos están debajo de una misma bandera, que es defender la universidad y la educación pública. Vamos a ir a una muy pequeña tanda para cortar un poquito con todo lo que venimos hablando, que puedas relajarte un segundo vos que estás del otro lado siguiendo esta cobertura de Radio Caos, y en unos minutitos, en un minuto, volvemos con lo que está pasando en este caso con las facultades sociales en sus tres sedes. Vamos a hacer un pequeño repaso, o no tan pequeño, pero bueno, un repaso de lo que está sucediendo, y con esto ya nos vamos despidiendo de lo que es este boletín de puesta al día con lo que está pasando en la lucha de estudiantes, docentes y no docentes por una mejor educación, una educación pública y para todos. Caos Informativo, una mirada joven para problemas viejos. Muy viejos. www.radiocaos.com.ar. ¿Sabías que tenemos un blog? ¿Sabías que tenemos un blog? ¿Sabías que tenemos un blog? Ahí puedes dejar tus comentarios, puedes ver videos, la agenda semanal, estadísticas de deportes. Buah. Entrá y fíjate. www.radiocaos.com.ar/blog. Radio Caos, versión 2.0. Reloaded. Radio Caos, versión 2.0. Los lunes. Escuchen, toda la hora. Ya está sonando otra jugada peligrosa. En Radio Caos vas a escuchar un programa deportivo de verdad. ¡Vamos, loco! Con informes y noticias, sin discurso oficial. Acá vamos a contarte ¡Vamos! Jugada peligrosa. La mejor arenga para empezar la semana. Aquí, en Radio Caos. Ese hombre o mujer están embarazados de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figura de barro los indios del Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. Estas y otras historias las podés disfrutar a partir de agosto, todos los martes, en Radio Caos, Abra Palabra. Radio Caos es una radio por internet en formato podcast. ¿Qué quiere decir esto? Que podés escuchar los programas cuando quieras y donde quieras, con solo entrar en www.radiocaos.com.ar. Y también, si querés, te los podés bajar a tu compu o al MP3. Además, te recomendamos entrar en la audioteca del sitio, donde podés escuchar todos los programas desde el comienzo de la radio. Esto fue un servicio al oyente de Radio Caos. Para Para pasar el invierno, las batatas buscan un mejor clima. En julio y agosto te traemos el calor de nuestro continente. Programas especiales, la barata cultural latinoamericana en Radio Caos. Funciona en el lenguaje. El cuarto jueves de cada mes, otra experiencia para las palabras. En Radio Caos. En agosto, en Radio Caos, fábricas recuperadas. El informe especial necesario para entender cómo los trabajadores sobrevivieron a la crisis. Cooperativismo, unión, solidaridad. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Para todo el país el día viernes. En la Patagonia, en el sur, nubosidad variable, probabilidad de nevadas en Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Un día frío y ventoso. González en Gente. Me comprometí con Fabián. La actriz volvió al teatro para protagonizar Closer y asegura que no descarta volver a casarse a los 41 años. No te contamos esto porque hay cosas más importantes. Caos Informativo. Todos los viernes en Radio Caos. No hay dial para ubicarnos. Pero igual nos escuchás. No salimos en vivo, pero igual nos escuchás. No te pasamos el número uno del ranking, pero igual nos escuchás. Esto es un radio caos, pero igual nos escuchás. www.radiocaos.com.ar. Radio Caos. Sonido en crisis. Seguimos en esta transmisión de domingo, transmisión especial en este 7 de septiembre de 2005 de Radio Caos y Caos Informativo en su formato especial en www.radiocaos.com.ar. En esta ocasión, como les veníamos contando, estamos cubriendo todo lo que está ocurriendo con la lucha entre los estudiantes, los docentes y no docentes para defender la educación pública. Bueno, vamos entonces a repasar qué estuvo pasando y qué está pasando en cada facultad de la Universidad de Buenos Aires. Recordemos que fue una semana muy particular, como les venimos contando. Porque, bueno, desde el martes a la noche, varias sedes de la UBA estuvieron tomadas por los estudiantes en reclamo de aumento presupuestario y apoyando los paros docentes que ya se habían planificado para esa semana. Las facultades que estuvieron tomadas fueron la Facultad de Sociales, en sus tres sedes, la de Parque Centenario, la de Marcelo T. de Alvear y la de Constitución, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería y desde el jueves a la noche también se sumó la Facultad de Psicología, también de la UBA. Pero para hacer este repaso informativo de la última semana, vamos a empezar a contar en este caso la situación de cada facultad en particular. Y entonces este es el turno de llegar a la Facultad de Sociales de la UBA. Facultad de la que Radio Caos en general somos estudiantes de ahí. En principio tenemos que decir que las tres sedes de las Facultades Sociales, es decir, cada una de las que les veníamos mencionando, la de Parque Centenario, la sede de Marcelo T. de Alvear y la sede de Constitución, estuvieron tomadas todas desde el martes a la noche. Y también lo hicieron en continuación hasta el viernes a la madrugada, que se decidió lo contrario. Precisamente el viernes se hizo una asamblea en la que se planteó suspender la toma hasta el martes a la noche, cuando se van a realizar tres asambleas, una por cada una de las sedes, para analizar si se vuelve a la toma o qué medidas de fuerza se van a tomar. La toma se decidió, como les venimos contando, en las multitudinarias asambleas que se realizaron el martes pasado. Y esto, vale decirlo, ¿no? No es casual, porque hay un hecho desencadenante de todas estas medidas. ¿Cuál fue este hecho? Bueno, venimos diciendo que las condiciones edilicias en esta facultad, en sus tres sedes, son pésimas. Y para demostrarlo, la semana anterior, en la sede de Marcelo T. Alvear, en el baño de mujeres del cuarto piso, se desprendió una viga que estuvo muy cerca de golpear a una compañera. Esa compañera se llama Florencia. Y estuvo deambulando por todos los medios que les dieron el espacio para que lo pueda decir. Esta situación no es una más. Realmente estuvimos muy cerca de tener que lamentar una tragedia en nuestra facultad. Esa vez la estructura metálica no la golpeó a Florencia, nuestra compañera, pero eso fue una cuestión nada más que de suerte. Por lo tanto, los estudiantes de las tres sedes realizaron estas asambleas que les venimos contando y en ellas se decidió tomar la facultad como medida de fuerza para lograr que se escuche el reclamo. ¿Cuál es este reclamo? A ver, bueno, podemos decir que todo, como el de todos los estudiantes de la UBA, es muy amplio el reclamo, pero se centra en los siguientes puntos. Se está pidiendo la reanudación de la construcción del Edificio Único de Ciencias Sociales, que es la sede de Constitución, reclamo que viene ya de hace mucho tiempo y cuya construcción ya debería estar terminada desde principios de año, según el plan que habían dicho en el año 2003. Para que tengamos en cuenta, la promesa de la construcción del Edificio Único de Constitución está hecha desde el año 1998. Es decir, exactamente cumple 10 años esta promesa, incumplida. Escuchamos bien, ¿no? A ver si me siguen. Esto es radio, así que voy a ser reiterativo. 10 años de una promesa de un edificio único que todavía no es tal. Sin embargo, solo se terminó la primera parte de la obra, por lo tanto la comunidad académica de sociales, o sea, los estudiantes y los docentes, lo que exigen ahora es que se reanude ya, urgente, para que realmente podamos estar todas las carreras y los docentes siendo partícipes de la facultad en la sede del edificio único. Tan dicho, ¿no?, entre todos estos reclamos, tener un edificio único, una facultad que funcione de manera organizada. Pero esto no es todo. Mientras el edificio esté en construcción, los estudiantes vamos a tener que seguir cruzando en las sedes que están vigentes, ¿no?, las sedes actuales, que tienen problemas como que simplemente pueda caérseles a alguien una viga en la cabeza, una estructura metálica, quisieron decir en algún momento. Nosotros le decimos viga porque es más genérico. A esto se le suman goteras, inundaciones, insuficiencia áulica, o sea, que no hay aulas para cursar, falta de planes de evacuaciones. Recordemos que hace un par de semanas se había cortado la luz en Marcelo T. Alvear y no había ningún plan de escape, no había ninguna luz de emergencia como para poder salir de esa sede sin que se produzca un desmán. Tampoco hay matafuegos, no hay servicio de gas, específicamente en la sede de Constitución, donde ya está funcionando la carrera de trabajo social, que es la primera que se mudó. Obviamente, a todos estos reclamos en el plano edilicio se le suman todos los reclamos que tienen que ver con el aumento presupuestario, que es propio de toda la Universidad de Buenos Aires. Y también el apoyo a los reclamos docentes que les acabábamos de comentar. ¿Se acuerdan con lo de AGD? Para contarles cómo está la situación ahora, podemos decirles que este viernes, que acaba de pasar, se realizó una asamblea de estudiantes de sociales, es decir, una asamblea que reunió a las tres sedes, ¿no?, de la que participaron no solo la mayoría de las agrupaciones de la facultad, sino un gran número de estudiantes independientes. Esto es importante recalcarlo porque sin la participación de gran parte de la comunidad estudiantil, todas estas medidas de fuerza probablemente no hubieran podido llevarse adelante. Radio Caos estuvo acompañando esta situación en la sede de Ramos Mejía, no solo con boletines especiales que salieron por internet, como ustedes escucharon, sino también, como les contamos en uno de los boletines del viernes, con una radio abierta que funcionó en la puerta de la facultad y de donde todos los que pasaban por ahí, estudiantes de la facultad, sean de agrupaciones o no, esto hay que aclararlo, y que tenían ganas de decir algo o que tenían algo para decir, un aviso, decir dónde se iba a realizar una clase pública, decir, por ejemplo, los chicos de La Barbarie, cuando había, que es el bar de la facultad, cuando había comida para comer, que pudieran pasar, cuando había un petitorio para si alguien tenía ganas de firmar, pasamos música, hicimos movidas así. Bueno, todo estuvo abierto y por eso se llamaba Radio Abierta. Y aunque lo llevamos a cabo nosotros, porque bueno, llevamos nuestros equipos de la radio, la idea era que al ser abierta cualquiera podía charlar, podía pasar por ahí y decir lo que tenía para decir y sobre todo concientizarnos entre todos lo que estaba pasando y contarle a los compañeros que no habían podido pasar por la facultad antes por qué en ese momento estaba tomada, por qué se estaba llevando adelante esa radio también en ese momento. Volviendo a lo que estábamos charlando de la asamblea, quiero recordarles que ya entrada la madrugada, porque las asambleas tienen esa tendencia para desarrollarse, que bueno, se proponen mociones y llega un punto en el que se vota y eso lleva mucho tiempo. En ese caso, ya entrada la madrugada, se decidió que se suspendía la toma de las tres sedes hasta el próximo martes, donde se va a realizar una asamblea en cada sede para ver cuáles van a ser las próximas medidas de fuerza, con grandes chances de que la toma se reanude a partir de esa noche, si se puede sostener, obviamente. La idea es que todos los estudiantes, lo recordamos en este momento, puedan participar en la asamblea y puedan tomar la decisión de tomar o no la facultad. También se votó en esta asamblea de sociales que se realizó el viernes, que se llamaba a dos movilizaciones. Una para el miércoles a la mañana, esa movilización se va a dirigir al rectorado de la universidad, donde como todos los miércoles por la mañana va a estar funcionando el Consejo Superior de la Universidad. Ahí se van a exigir dos cosas. Una, que se vuelvan a hacer públicas las sesiones del Consejo Superior, que desde hace ya mucho tiempo solo pueden acceder y presenciar una delegación muy chiquita de estudiantes y se realizan entre altísimas vallas que no permiten que nadie pase y que podemos decir de nuestro lado que muy democrático no parece y que bueno, los estudiantes vamos a exigir, en este caso, la posibilidad de acceder, que sean públicas, escuchar lo que se habla y lo que se decide en el Consejo Superior, porque ahí se deciden cosas realmente muy importantes. O mejor dicho, muchas veces no se deciden las cosas importantes que se deberían decidir. Por el otro lado, también se va a llevar allí el reclamo de mayor presupuesto para la universidad, como le veníamos contando, pero bueno, esto es lo que se votó en la asamblea. La segunda marcha se va a llevar a cabo también el miércoles, pero ya entrada la tarde. En este caso va a ser hacia el Ministerio de Planificación de la Nación, que dirige Julio Devido, que va a funcionar en conjunto con la marcha que se va a realizar desde la Facultad de Medicina y los estudiantes secundarios que van a ir a Plaza de Mayo a denunciar las políticas del gobierno de la ciudad encabezado por Mauricio Macri. No es casual que en este caso se marche al Ministerio de Planificación, porque ahí está, como les decía, el ministro Julio Devido, donde está trabado el pliego que no permite que se reanude la construcción del edificio único de sociales que está en la sede de Constitución. Siguiendo con las resoluciones de la Asamblea, también se convocó a otra Asamblea General de Sociales para, en esta sede, no en la sede que queda en Constitución, es decir, donde se puede asistir los estudiantes de todas las sedes de sociales. Eso va a ser el día jueves. El viernes se convoca a una Asamblea Interfacultades, como les contábamos al principio, que significa que van a participar todas las facultades en Filosofía y Letras, para proyectar así el plan de lucha conjunto frente a todo esto que estamos comentando. Vamos a explicar un poco, si les parece, qué es una asamblea interfacultades, porque a veces no queda tan claro, ¿no? Para todos los que están escuchando en este momento y no pertenecen a la comunidad académica, y sobre todo muchos de ustedes que quizás son estudiantes de comunicación, de ciencia política en sociales, si son estudiantes de arquitectura o de diseño en la Facultad de Arquitectura, algunos de ingeniería, algunos de psicología, o simplemente oyentes de la radio que se están en este momento escuchando lo que está pasando, les queremos explicar qué es una asamblea de interfacultades para que quede claro y para que lo entendamos, porque si solo esto queda reducido a los estudiantes, quizás la lucha no va a tener la fuerza que debería tener para llevarse adelante. Una asamblea de interfacultades es la que permite que asistan las asambleas de todas las facultades y puedan dialogar de alguna manera entre ellas, contándoles a los demás qué es lo que pasó en cada facultad, qué es lo que piensan y qué es lo que reclaman. En una sola asamblea se juntan las agrupaciones y los estudiantes independientes, todos los que quieran asistir, para discutir y para dar su voz. Voy a repetir lo que les acabo de decir, porque es importante aclarar que en una asamblea se escucha a todos los que se anotan en este caso para hablar, a todos los que levantan la mano y se anotan para participar. Todo el que tenga algo para decir es libre de ir a la asamblea y hacerlo. Es importante esta aclaración porque nos pasó cuando hacíamos la radio abierta que se acercaban distintos estudiantes, en este caso de sociales, porque es donde funcionó la radio, a preguntarnos, pero ¿en una asamblea no van solo las agrupaciones políticas o los partidos? No, muchachos y muchachas de la comunidad académica que ahora se van a acercar masivamente, imagino, a participar de toda esta movida, es importante que ustedes, si son de una agrupación o no, no importa, para participar realmente hay que ir en calidad de estudiante de sociales, estudiante de medicina, estudiante de psicología, cada uno desde su lugar, pero siempre que tenga algo para decir, se anota y habla y lo comenta, y es importante porque es la manera más democrática para realizar una decisión, bueno, que se proponga todo, que se escuche a todos, y por eso a veces duran un par de horas las asambleas, ¿no? Pero en este caso es justificado porque se da lugar a que cualquiera que quiera decir algo lo diga. Sabemos que fue muchísima información junta, sabemos que en este caso nos extendimos bastante con la cuestión de sociales, así que vamos a repetir lo más importante que se dijo en este programa especial para que se pase en limpio. La toma, en este caso en sociales, se suspendió hasta el martes a la noche. Se van a hacer asambleas en las tres sedes de esa facultad esa noche y ahí se va a decidir si se vuelve a la toma o no. El miércoles hay dos marchas, una en la mañana que va a ser encabezada hacia el rectorado para reclamarle al Consejo Superior más presupuesto y otra a la tarde para reclamar al Ministerio de Planificación por el edificio único de sociales. Y finalmente el jueves, una asamblea general de sociales con alumnos de todas las sedes unidos para ver qué quieren decidir. Y el viernes, una interfacultades en filosofía y letra con las asambleas de todas las demás facultades para poner en común qué es lo que está pasando y generar una comunicación directa entre las distintas asambleas. Bueno, con este repaso vamos a ir cerrando este boletín especial. Les agradecemos mucho a todos los que están del otro lado, que se conectaron a www.radiocaos.com.ar o les llegó un mail quizás informando lo que estaba pasando o vieron la información en los distintos blogs que están levantando nuestras comunicaciones. Les agradecemos, les decía, porque bueno, estamos intentando construir una comunicación distinta a la que circula en los medios masivos, porque están intentando ningunear lo que pasa en las facultades, no le están dando mucha importancia. Entonces nosotros lo que hacemos es, en tanto estudiantes de comunicación y en tanto radio, que ya estaba funcionando de otra manera, pero no importa, estaba funcionando, nos ponemos al servicio de esta lucha que nos une y nos identifica, y entonces lo que queremos es generar una comunicación distinta. Así que muchas gracias a todos los que están escuchando, y antes de hacer este cierre, les recordamos que todo lo que tengan para decirnos pueden comunicarse con nosotros a caosinformativo@radiocaos.com.ar o a info@radiocaos.com.ar, y si no, entren en la página y ahí están los mails, están todas las cuestiones y todos los boletines. Ya les contamos lo que va a estar pasando en las facultades de la UBA para esta semana y también les contamos qué va a pasar con el reclamo de los docentes. Pero antes de irnos, les vamos a contar qué es lo que va a estar pasando en Radio Caos esta semana. Creemos, como radio y como estudiantes de la universidad pública, que es lo que somos, que ahora más que nunca tenemos que apoyar la lucha por la educación. Vamos a aclarar una sola cosa. Radio Caos la hacemos un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Nosotros no somos parte de ninguna agrupación política de la facultad y no tenemos, en este caso, ninguna bandera partidaria. Lo que sí tenemos es una posición política. En este caso, es la que tuvimos desde el primer día cuando te propusimos, a vos que nos estás escuchando en este momento, que entre todos hagamos una comunicación diferente. Es la posición desde la que hicimos cada uno de nuestros programas. Y es la posición que hoy nos lleva a decidir que nuestro rol como radio es difundir lo que está pasando con la educación. Contarles a todos ustedes que nos están escuchando qué es lo que pasa. Darles toda la información que tengamos y que podamos conseguir, y que ustedes también nos den información a nosotros para poder difundirla, porque la mejor manera de construir una comunicación distinta es que ustedes nos cuenten lo que pasa desde su lugar y podamos nosotros contarles al resto masivamente desde nuestro medio. Construir, en este caso, todos juntos, una red que refuerce la lucha, que ayude a mantenerla y hacerla crecer, a que se sepa lo que está pasando para que realmente se tomen soluciones, se tomen cartas en el asunto, los que tengan que tomar las cartas en el asunto, en este caso somos nosotros los que tenemos que incentivar el que las soluciones lleguen. Por eso decidimos que esta semana no va a salir de nuestra programación habitual. Nuestros programas que ustedes, los que son oyentes asiduos de la radio, conocen, y los que no podrían haber conocido en estos días. Porque hoy la urgencia y la noticia, por llamarlo de una manera, es otra. Vamos a estar sacando, les contamos, 2 boletines por día, por lo menos desde a partir del lunes, a partir de mañana, 2 boletines por día. Uno al mediodía y el otro a la noche. Lo que vamos a hacer en ellos es contarles las últimas novedades desde cada una de las facultades, desde los colegios secundarios y desde cada uno de los lugares donde se continúe con esta lucha. Además, vamos a estar realizando una radio abierta lunes y martes de esta semana de 16 a 21 horas, de 4 de la tarde a 9 de la noche, lunes y martes, en la sede de Parque Centenario de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, para que cada voz tenga un espacio y para poder dar información y recibirla. Los invitamos a todos los que quieran participar, sean de sociales o no, también pueden ser de otras facultades que se quieran acercar a contar lo que está pasando. De 16 a 21, lunes y martes, vamos a estar ahí en sociales, en Parque Centenario, en Ramos Mejía y Franklin, haciendo una radio abierta. Radio abierta significa que cualquiera que se quiera acercar a comentar algo puede venir y comentarlo ahí y charlarlo con nosotros y con los estudiantes que se acerquen a charlar ahí en la radio abierta. Te pedimos a vos en este momento, como última cosa, que si nos estás escuchando, no cortes este vínculo que estamos estableciendo y que nos cuentes qué pensás, qué crees, si estás de acuerdo con lo que dijimos, si te parece que algo de lo que dijimos no estás de acuerdo, también nos lo digas y obviamente que nos digas por qué, así podemos multiplicar las razones y los discursos que se están circulando. Que nos mandes toda la información que tengas de lo que está pasando para que nosotros lo contemos y que nos cuentes todo lo que creas importante. Si tenés una foto de lo que está pasando, en, por ejemplo, en psicología y querés mostrarlo, mandalo, que lo vamos a seguramente poner en nuestro blog. Si tenés un audio porque de repente vos estabas cuando se desarrolló la asamblea en tu facultad y crees que se habló algo que se tiene que escuchar de la misma boca del que lo dijo en la asamblea, bueno, mandanos el audio al mail, te repito, caosinformativo@radiocaos.com.ar o info@radiocaos.com.ar. Y bueno, es la mejor manera de que esto lo hagamos juntos, de que en este caso siempre pedimos difusión. Hoy te pedimos que más que nunca difundamos lo que está pasando en la universidad y, como nosotros nos estamos movilizando para hacerlo, que difundas lo que nosotros también estamos haciendo para que muchos más se enteren como vos en este momento. Esto fue todo en este boletín especial. Mi nombre es Santiago Can, estuve acompañándolos en la conducción de este boletín, pero aquí a mi lado tengo a Gabriel Chevi, que está llevando adelante la operación técnica. En la coordinación y la producción general estuvo María Eva Mira. En el móvil, en la Facultad de Arquitectura, estuvo nuestra compañera Marina Pantano. También Yamila Larrudé estuvo charlando con la gente de AGD. Y también estuvieron Tatiana Guenaga con la gente de Filosofía y Letras y todo el colectivo de Radio Caos apoyando, algunos no desde el espacio físico, pero todos desde la decisión a nivel radio, esta lucha de los estudiantes, esta lucha de los docentes, esta lucha por la educación. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos mañana a las 12 en el próximo boletín. Así que saludos caóticos, de alguna manera, para llamarlo y ponernos un poquito de acuerdos en este caos informativo que acabamos de llevar adelante. Muy buenas noches y nos vemos de nuevo, como les decía, mañana a las 12 en el próximo boletín. Nuestra página web es www.radiocaos.com.ar y esta comunicación la hacemos entre todos. Seamos partícipes, mandemos mails, hagámoslo circular y que se corra la voz. Que no callen la lucha y llevemos adelante una educación pública para todos. Radio Caos, la pregunta que siempre incomoda a los más acomodados. www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio, es un radio caos.